Rude, rude, rude. Sin acritud, un programa con la actualidad cultural, político y social como razón de ser. Un espacio donde encontrarás todo aquello de lo que no se habla en otros lugares. Sí, esto es Sin Acritud y en un ratito empezamos. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida convertida. Te gustando la mierda que la misma mierda nos convida en vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia. Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo. Definitivo, no lo intentes ni te interpongas. Si hagas lo que hagas, en definitiva nada tiene sentido. Digo, si toda nuestra vida ha sido decidido en este plan siniestro configurado para fines apocalípticos. Ser insensible es el requisito para nuestro exterminio en masa. Son tiempos en que los métodos de aniquilación no son los mismos. Ya no nos desaparecen, ahora lo hacemos nosotros mismos, dándonos pequeños espacios de expresión sin respuesta, volviéndonos una protesta que a nadie molesta, como esta, como esa. Domesticados como leones de circo, neutralizados, paralizados. Pero ¿qué nos pasa? Que no nos despertamos. Vamos al carajo, yo me rajo. En Argentina no hay trabajo, la dignidad humana va cayendo cada vez más bajo. No hay atajo y esto ya se derrumba, y esto pende de un hilo. Ni siquiera notamos la diferencia entre estar muerto o vivo. Digo, sigo, no señores, no me dedico a cerrar el hocico, pero tampoco vocifero los miedos que por ahí andan como roedores. Ellos no son los vencedores. Traigo mi tambor para que te incorpores. ¿A dónde están esos que dicen tener tantos cojones? Como un cuetazo lo muevo, aquí molestando de nuevo. Patriotas, compatriotas, dando guerra al mundo entero con esmero. Saboneando reacciones reas de todo aquel que tenga duda a ser parte de esta lucha que con nosotros aquí se renueva. Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo. Ni me duermo, en esta pesadilla todos somos prisioneros, parteros, dando a luz a nuestros temores más profundos, moribundos, dando tumbos, escondiendo la cabeza como el avestruz. Seguimos pasando de mano en mano esta nuestra propia cruz, pura, supura, dura, de tanta podredumbre. Esta locura se ha transformado en una muy mala costumbre. Por favor, que se vislumbre una luz que nos alumbre, una luz que como Jesús reviva y nos haga volar libres como pájaros y despertarnos de nuestra propia tumba, como también lo hizo con Lázaro. Lo bueno es lo máximo, quien nos dará el diagnóstico. Todos aquí esperando el próximo pronóstico de esta realidad que en verdad está desbandado y que ya nadie la controla, y que como perro terminamos mordiendo nuestra propia cola. Ahora en esta bataola, uno ya no es solo un espejismo, es un reflejo de uno mismo. Así funcionan nuestros tiempos del escepticismo. Pido un milagro que nos pueda despertar, pido un milagro para nosotros la gente. Yo digo que no hay que esperarlo al destino, un milagro que baje la tierra. Yo creo en lo que hago y en lo que digo, por eso sigo el intento, penetrando con mi lírica lo más hondo y profundo de tu pensamiento. Y si penetra por otro orificio, no es mi culpa, lo siento, lo miento. La vaselina no te la puse yo, te la pusiste solito hace tiempo. Anudo el corazón para poder sobrevivir. Así está la cosa. Bueno, y aquí estamos en Sin Acritud. Y en palabras del periodista Iñaki Errazkin, quien hoy nos acompaña es vasca, trabajadora, feminista, solidaria, luchadora y sobre todo mujer. También es escritora, aunque ella se acabe de enterar. Ella es Elo Urrutikoetxea. Hola, buenos días. ¿Se me ha olvidado algo en la definición? Pues hombre, eso lo dice Iñaki con mucho cariño. Pero bueno, pues intento ser algo así, sí, la descripción está muy bien. Bueno, y también es la autora de Silencios, un libro de relatos que nos hablan de violencia machista. ¿Qué es lo que te lleva a poner esas cosas en papel? Bueno, yo empecé a escribir desde muy jovencita y yo tenía 18 años y lo único que quería era escribir, y con los, pero escribía para mí. Y entonces, pues, hombre, he sufrido violencia machista yo en mis carnes y lo he sufrido a mi alrededor, y entonces quise plasmar el dolor que conlleva a la violencia machista en un relato, pero lo tenía escrito para mí. Y se lo pasé a Iñaki Raskin sin más para que lo leyera, y él me dijo, ay, esto hay que sacar a la calle. Lo que pasa es que es muy pequeñito, así que hace otros 3 relatos de mujeres y sacamos un libro sobre mujeres. Y así fue, así se hizo Silencios. Bueno, ya has contado que tú has sufrido en tus carnes violencia machista. ¿Estos relatos son reales o ficción? No, son ficción. Son ficción, pero siempre hay algo de real. Sí que plasmo algunas cosas que me han pasado a mí, plasmo algunas cosas que le han pasado a amigas mías o conocidas o relatos que me han llegado, pero normalmente son, los personajes son ficticios. Y bueno, tienes 4 relatos que hablan de... se me ha pasado la nota. 4 relatos que abordan la violencia de género en una sociedad machista. ¿Podríamos decir que existen sociedades no machistas? No, es un mundo machista, es un mundo patriarcal. No creo que haya ninguna sociedad que no sea machista. Y sobre todo si nos vamos a otras sociedades, pues mucho más machistas que estas todavía. Bueno, y teníamos una canción que habías dicho que para vosotras era importante. Sí, muy muy importante. Preséntala. Pues, por supuesto, Doctor Deseo, que nos vino a cantar el 30 de diciembre, que hicimos homenaje a las mujeres maltratadas durante el 2015, nos vino a cantar Mujer Rota. Siendo tu dueño. huir de lo malo, para encontrarte lo peor. Promesas robadas y al cambio oficial, sueños por pesadillas. Las 2 de la mañana junto a la carretera, y es año nuevo y sin documentos. Una mujer rota bajo una manta roja, zapatitos de tacón y 12 puñaladas. Una mujer rota bajo una manta roja, zapatitos de tacón y 12 puñaladas. Bueno, y después de este tema de Doctor Deseo, seguimos aquí con Elo Urrutikoetxea para hablar ahora de la asociación Gafas Moradas. Es el nombre un guiño a las gafas violetas que menciona en sus libros Gemma Lienas. ¿O no te suena de nada y es casualidades de la vida? Pues tengo libros de Gemma Lienas, bastantes, además porque tienen varios libros para adolescentes y mis hijos los tienen, pero no sabía que tenía nada sobre gafas violetas. De hecho, es un juego que les hacía a mis hijos cuando veían la televisión cuando eran niños. Les decía, ahora poneros las gafas violetas, para las gafas moradas, para ver la televisión. Yo creo que ella usa una metáfora similar en el libro El diario Violeta de Carlota. Pues tienen mis hijos ese libro. Pues igual de ahí nació, cuando yo jugaba con mis hijos a eso, probablemente. Bueno, pues cuéntanos un poco qué es Gafas Moradas. Pues Gafas Moradas es una asociación que nace a consecuencia de este libro de silencios, que empecé a dar charlas pues por todo el Estado español sobre violencia machista, y muchas mujeres maltratadas se empezaron a poner en contacto conmigo pidiendo visibilidad. Necesitaban que las mujeres, las feministas, nos uniéramos y saliéramos a la calle para defenderlas, para luchar por ellas, para, sobre todo, para que se haga visible, porque la violencia machista es algo totalmente invisible en los medios de comunicación. Y entonces nos pedían eso, por favor, que se visibilice y salir a las calles cada vez que hay un asesinato. Y entonces pues nos juntamos una amiga y yo y decidimos formar una asociación. Se nos fueron uniendo más mujeres. También algún hombre, unas 20 seremos ahora, igual alguna más. Se nos fueron algún hombre también, me parece que son 4 hombres en la asociación. Y pues lo que hacemos hasta ahora es, cada vez que hay un asesinato machista en todo el Estado español, e Iparralde también, que Iparralde como parte de Euskal Herria, salimos a la calle el día siguiente para denunciar y para que se visibilice. Y luego ya pues queremos empezar a hacer otro tipo de cosas también, como charlas y cursos y debates, todo lo que sea sobre violencia machista. Eh, Bueno, ahora que dices que tenéis cuatro hombres, a mí me llama la atención que en la definición de la asociación os defináis como una asociación feminista mixta. Uh-huh. Es algo que en el mundo del feminismo no es habitual. No existe, es que no existe. En toda Euskal Herria yo creo que somos las únicas. ¿Cómo os miran? Pues al principio hubo un choque muy fuerte. Chocó bastante entre otros grupos feministas, pero bueno, estuvimos hablando con ellas, les explicamos el porqué y bueno, pues alguna no lo entendió, pero normalmente las demás sí que lo entendieron. De hecho, nos hemos unido todas en Feministoc Press en la manifestación de Gasteiz del pasado 9 de abril y ha habido bastante unión y bastante buen rollo. Bueno, y yo verdaderamente no tenía mucho más para preguntar. ¿Cómo se pone en contacto con vosotras, quien esté interesado en colaborar? O... Normalmente, estamos creando una página web. La página web ya la dispararemos desde las redes sociales, pero nos movemos por ahora por redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, Gafas Moradas, es buscar Gafas Moradas. Y luego, pues cada vez que hay un asesinato, al día siguiente estamos en Moyúa a las 8 de la noche. Siempre, 24 horas después, en Moyúa, justo donde está la estatua de Lendakari Aguirre, allí nos solemos concentrar. Vale, pues un placer haber estado aquí este ratito contigo y muchas gracias por Muchísimas haberte gracias. Acercado. Muchas gracias a ti. Las mujeres mandan. Somos conformistas. Llegó la hora de soltarnos el cabello. Hoy nos entregan la quincena completita. Dan para el gasto o negamos todo aquello. No tengas miedo por grandotes que nos veas. Ponte valiente, ya verás cómo se avanza. Que aquí las mujeres mandan. ¡Y arriba las mujeres! Vamos con todas las mujeres hoy en día. Hoy Hoy somos reinas en la casa y en la cama. Nuestro lugar tienen que darnos estos machos, y el que no jale que vaya huecando el ala. Ya me despido, compañeras, no se rajen, no les crean todo que son verbo y puro pico. Y como dijo aquel abuelo, no se olviden, el buey se amansa con la sal en el hocico. No tengas miedo por grandotes que los veas, ponte valiente, ya verás cómo se avanza. Que aquí en Los Ángeles, California, no más las mujeres mandan. Y del último disco de Doctor Deseo, una bonita versión instrumental del tema Una mirada distinta. Sin acritud en la rodita más aspi ratia. Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua. Y esto que estamos oyendo es el cantautor Pablo Guerrero y su conocido tema A Cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Estamos amasados con libertad, muchacha, pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién nos ata? En tu barro dispuesto he elegido tu sitio, parada tu marcha. Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. ellos seguirán dormidos en sus cuentas corrientes de seguridad. Planearán vender la vida y la muerte y la paz. Le pongo 10 metros en cómodos plazos de felicidad. Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian que la siesta se acaba, que la siesta se acaba, y que una lluvia fuerte sin vio encimas claro limpiará nuestra casa, limpiará nuestra casa. Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Bueno, es viernes, esto ha sido Sin Acritud, esperamos que os haya gustado. Esto que están sonando son los bilbaínos Bilbomatics y su tema Ostirala, viernes. Ostiralean burua, salvan azala, elduda, eguna, azkenean, hemen da, amaiera. Su mundo.